La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta El progreso de Cali entró por Puerto Mayarino, de la serie La Playa de Antes, narrado por Don Paulino Carabalín. En este relato, Don Paulino cuenta por qué el mercado de Puerto Mayarino fue importante para el desarrollo de la ciudad. Mercado de plátano, de frutas y de plátano, eso venía del Cauca, eso venía de Puerto Tejada. Eso sí lo bajaban en unas embarcaciones que hacían de guadua, le llamamos balsas, balsas de guadua. Eso sí venían los miércoles, principalmente a llegar aquí por la tarde, a las 5 de la tarde, hasta las 5 de la mañana llegaban, se estacionaban ahí en el sector del puente. Entonces, esa era una sensación, es una cosa muy bonita porque venía del centro la gente a pie a comprar sus plátanos aquí. Ya en ese tiempo que yo me tocó eso, ya habían carritos por aquí pequeños, pero ya transportaban el plátano para la ciudad de Cali. Y eso venía, trae mucha fruta, mucho chontaduro, mucho zapote, naranja, plátano. Y eso así, la gente vendía, venían esos morenos de Puerto Tejada, venían a vender eso aquí. Y la guadua, todo lo vendían, porque la guadua servía para las construcciones de la ciudad de Cali. Eso sí, por aquí, por este sector, digo yo, en mi conciencia, digo yo que por aquí entró todo el progreso de la ciudad de Cali, entró por aquí, por este sector de Puerto Mayarino, porque era la única vía que había para acá. Acá para el Cauca no había, por aquí era, por aquí salen los carros para Popayán, para Pasto, daban la vuelta por aquí, a coger del crucero de Candelaria hacia el sur, hacia Puerto Tejada y Santander. Y bueno, hoy día, por ejemplo, están por acá por Jamundí, esa es la vía, el que viene para acá y llega por Jamundí, que es más cerca, porque ya hay puente, hay el puente Guillermo León Valencia. Ya construyeron ese puente, construyeron el puente El Hormiguero. Ah, que ahora ya hay mucha vía por acá también para la ciudad de Cali. Y por ejemplo, la arena salió de aquí, el mismo barrio Puerto Mayarino. La guadua, la esterilla, la leña, todo, porque aquí en Cali también. Esa era una época muy bonita, porque en Cali, en la ciudad de Cali, todo cocinaban con leña. Entonces esa es una tradición que había aquí. Hoy día no se puede ni arrimar uno a un hoguera de un poquito, le hace daño. Y entonces nos tocó toda esa época. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides, Colectivo Radio Alpargata, Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.